amigo siguiente de opinión, muy buenas tardes. Hoy día, obviamente es un día importante, a lo menos porque tenemos la visita de la señorita congresista, la doctora Luciana León, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, ¿verdad? Y queríamos aprovechar el tiempo justamente para abordar rápidamente los temas relacionados fundamentalmente a su comisión y otras novedades que nos tengan. En este caso, la doctora Luciana León, es importante mencionarle que la doctora obviamente ha sido una de las congresistas más jóvenes, esos son los antecedentes, a lo menos referidos a las elecciones pasadas, ¿no? Sin embargo, también ha sido autora e impulsora de algunos proyectos de ley, de las cuales especialmente la población peruana se ha beneficiado en el aspecto cultural, fundamentalmente, por ejemplo, en el tema de los espectáculos artísticos culturales, especialmente cuando viene la posibilidad de las presentaciones, por ejemplo, de elencos artísticos del exterior que pagaban unos impuestos muy onerosos, y esto evitaba de que en el país especialmente tengamos la posibilidad de acceder a este tipo de eventos importantísimos que se dan en otros países. Bueno, vamos a dar la bienvenida a la doctora Luciana León. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Máximo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantada de poder estar aquí comentando y conversando con tus radioyentes. Ah, excelente. Un poco para ubicarnos en el contexto, obviamente, de la labor que has hecho como congresista, hay algunos proyectos de ley importantes relacionados al tema de los espectáculos que ahora, de alguna manera, nos hemos beneficiado la mayoría, ¿verdad? Sí, bueno, lo que sucede ahí era que cerca de, ya son casi 4 años atrás, estaba analizando cuál era la razón por las cuales la mayoría de artistas sí pasaban a explanadas como Brasil, como Argentina, Chile, sin embargo, Perú siempre era evadida. ¿Cuál era la razón? Pues era que tenía esta industria una carga tributaria demasiado alta. Era 80% tan solo de pago de tributos. Entonces, obviamente, eso no era rentable, no era negocio para nadie. ¿Era el 80%, perdón, de todos los ingresos que se generaban? Así es. Todas las cargas era por, sumando todos los impuestos, uh-huh, 80% tenías que pagar. Entonces, 20% era... Terrible. No, era inviable, no era negocio. Uh-huh. Entonces, yeah, lo que hizo fue que, obviamente, saturó... o mejor dicho, estranguló esta industria, no se permitieron hacer, uh-huh, estos espectáculos, y lo que hicimos fue sacar adelante una serie de... fue con mucha lucha, con muchas marchas, con mucha insistencia, pero sacar adelante la eliminación de algunos impuestos que en verdad generaban una sobrecarga. Y no solo fue en este caso, de repente verlo o nosotros notarlo, porque ha sido revolucionario desde un inicio, que venían dos artistas y ahora que tenemos más de 100, claro, espectáculos a nivel nacional, es totalmente visible. Pero también se trabajó la misma medida en otras áreas, por ejemplo, el tema de vehículos económicos, o así se le llaman a, uh-huh, los vehículos que son no costosos, no de lujo, ¿no?, sino son más cómodos, más accesibles, era que tenían también mucha carga tributaria, había que pagar ad valorem CIF, más impuesto selectivo al consumo y el IGB, tenías que pagar al valor el 50% solo por impuestos. ¿A qué tipo de vehículos te refieres? Me refiero, por ejemplo, al Toyota Yaris, al Nissan. A los que son de uso particular, que no tienen mayor propósito. Sí, claro, pero que no son de lujo, ¿no? Entonces, esto no les quitamos, pero sí les reducimos el impuesto selectivo de consumo. Por ejemplo, si no me equivoco, era de un 12%, lo bajamos un 7%. Entonces, obviamente, esto abarató el costo del vehículo y eso ha permitido que hoy en día, pues, 5 años más tarde haya más gente con mayor acceso a este tipo de vehículos. Y una renovación del parque automotor. Tema que tú conoces y que yo también, conozco algo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones vimos algunas de estas medidas, y bueno, lo que se puede ver es que muchas veces SUNAT, en vez de hacer un trabajo de fiscalización, uh-huh, mejor, uh-huh, lo que hace es aumentarte impuestos, uh-huh, o el Ministerio de Economía y Finanzas es aumentarte más impuestos, y finalmente anula esta actividad económica, cuando lo que debería hacer es facilitarlos, como por ejemplo las pequeñas microempresas, no deberían de tener las exigencias burocráticas y las cargas tributarias que las tienen hoy en día, porque eso que te genera la informalidad. Es mejor que haya mayor fiscalización por el lado de SUNAT, por el lado del Ministerio de Trabajo, de repente, pero que no se le obligue a tanto pago tributario, porque de lo contrario, pues obviamente lo que genera es que la gente finalmente no pague los impuestos. Claro. Bueno, en el acceso a los vehículos, como mencionas, de menor costo, indudablemente ha permitido la renovación, pero además ahora uno puede conseguir vehículos de $8,500, de $9,000, que incluso sale mucho más ventajoso que un vehículo usado, ¿verdad? Claro, eso era justamente ese tipo de vehículos. Interesante, mira, imagínense que como que el público no conoce de la labor que has hecho ahí en sí, esa área. Sí, bueno, yo trabajé 5 años en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y ahí trabajamos mucho de estos temas, así como también sacamos adelante este chatarreo, el bono. Bueno, nosotros dimos la medida legislativa y obviamente ya el Ministerio de Economía y Finanzas fue el que dio los recursos económicos para que se entregue el bono, pero esto también va a ayudar. ¿Por qué? Porque sobre todo para transporte público, ¿no? Esto es, por ejemplo, una combi que ya está tasada a $3,000, entonces tú entregas esto a quienes se van a encargar de hacer el chatarreo, entregas tu vehículo, te dan un valor por $3,000, una nota de crédito, ¿ya?, para que luego tú lo vayas a... Lo inviertes en otro vehículo. A canjear una especie de... Así es, ¿no? Para inversión a un vehículo más nuevo, obviamente esto con un crédito. Y eso va a permitir, obviamente, la renovación de nuestro parque, que es uno de los más antiguos de América Latina. Tienes, si no me equivoco, es 17.5 años de antigüedad. Entonces, obviamente, estamos bastante atrasados en ese sentido. Y te cuento, Máximo, en verdad, para mí... Si bien es cierto, como decías, he sido bastante joven a la hora de ingresar aún al eres, Congreso. Obviamente, aún ya tengo 33, sí. Pero empecé a los 26. Es fascinante y es un reto muy estimulante porque hay tanto por hacer en el país que de verdad que es una satisfacción poco a poco ir avanzando en muchas tareas, ¿no? Ahora me encuentro presidiendo la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y ahí también estamos trabajando varios temas. Por ejemplo, ¿qué están promoviendo específicamente, por ejemplo, ahí? Mira, hay un tema interesante. Sabemos que recursos económicos no tenemos lo suficiente para poder invertir en todo lo que quisiéramos y tenemos un parque arqueológico, centros arqueológicos, un patrimonio inmenso, pero que muchas veces no podemos poner en valor porque no tenemos los recursos por el lado del Ministerio de Cultura. Entonces, tiempo atrás, hace ya 10 años, lo que se hizo fue, no sé si recuerdas, es que a toda aquella persona que ingresa o sale del país, se le cobra un extra de $15 en el pasaje. Ya, prácticamente claro, pues, no lo siente porque el pasaje te puede costar varios... Ah, bueno, sí, los 50, ¿no?, de salida especialmente, entonces, ¿verdad? Claro, sí. se le recarga $15, no como impuesto de salida, sino dentro del valor del pasaje. ¿Ya? Y estos $15 van directamente a un fondo que es manejado por MINCETUR. Y esto... estos $15 van a este fondo que de inmediatamente son derivados a lo que es el plan Copesco, que sirve para mejorar y poner en valor este patrimonio arqueológico que tenemos a nivel nacional. Va tanto a Machu Picchu, va a Trujillo, Chan Chan, El Brujo, va a Cuela, pero seguramente, etcétera, que casi la mayoría de los ciudadanos desconocíamos que había un tributo extra que se pagaba. Así es. Pero no, debe ser una buena cantidad de recursos que se genera, claro, con la cantidad de salida. Claro, resulta bastante, bastante importante, además de que estos han sido por cerca de 10 años, ha generado, si no me equivoco, 500 millones de soles, y esto ha permitido que vaya tanto al plan de Copesco para la restauración de nuestro patrimonio arqueológico, así como también para lo que es la promoción de nuestro patrimonio a nivel internacional, es decir, vender Perú en el extranjero, en las ferias internacionales. El tema es el siguiente, que este fondo tenía una vigencia de 10 años y esto se cumple este año, es decir, vence. Lo que hemos hecho ahora es analizar que esta medida es muy buena, muy útil, muy rentable, genera los recursos económicos, entonces estamos ampliando la medida para que mantenga su vigencia 10 años más. Pero en la gestión de estos recursos, ¿ha habido obviamente aciertos o ha habido un poco más de desaciertos o situaciones no adecuadamente realizadas con estos recursos? Con estos recursos, mira, ¿sí?, la verdad... ¿Cuál es la evaluación que tiene la Comisión? La evaluación es bastante satisfactoria porque... Es más, quienes conforman el directorio para decidir a dónde van es tanto de sector público como privado. También está la gente de Canatur, que son de la Cámara Nacional de Turismo. O sea, es un grupo selecto de especialistas y no solo es el Estado. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos inmediatamente con la doctora Luciana León, congresista de la República, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República.